que para nosotros es lindo que varias organizaciones, algunas políticas, otras sindicales, hayan querido compartir este homenaje a Fidel, incluido su propio partido, o sea, el Partido Comunista. Poder tomar a Fidel y vivirlo, compartirlo como lo que es, un grande que nos excede, creo que era necesario, sin pertenencias, incluso como él mismo lo ha dicho más de una vez, ¿no? Un fiel soldado de su partido, sin embargo nunca quiso cerrarse. Y nos convoca.